Bien, pues tenemos varios temas, como todos los martes, para ustedes, que queremos platicarles. Lo primero es, ¿qué va a pasar? Tenemos una cuestión hacia el futuro, en la cual, pues, hay una especie de equilibrio. Pero de ahí en adelante, todo se vuelven preguntas, todo se vuelven problemas a resolver, y son problemas que no pueden estar ajenos a nuestra realidad aquí en la zona de los volcanes. El primer problema, y que salta a la vista, es el referente a cuál va a ser el futuro en materia de lo que se ha dado en llamar combate a la corrupción. Acaba de salir el día de ayer y muy escasamente, y hoy en la mañana, y es noticia, el hecho de que ha solicitado la Fiscalía General de la República se ejerza acción penal en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, por lo que se conoce como la estafa maestra. Una estafa que, según se ha podido calcular ahorita, pues viene arrojando alrededor de 50 mil millones de pesos. Por medio de esta estafa se otorgaron contratos a diferentes universidades que iban desde cuestiones muy nimias hasta alta tecnología. Y estas universidades, ni hablar, hay que decirlo, entre las cuales se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de México, cedieron sus contratos hacia empresas fantasma, empresas que luego resultó, pues eran de propiedad de gente muy humilde que ni siquiera tenían idea de que existían las empresas. Imagínese la sorpresa, personas que vivían en el campo con apenas lo indispensable, que de repente les llegaba un requerimiento por miles de millones de pesos que tenían que pagar por una empresa que habían puesto a su nombre. Esto obviamente con una serie de complicidades de notarios, casi todos, con residencia en Metepec, con residencia en Cuautitlán, en Ecatepec, etcétera, etcétera, y que habían dado fe de que estas personas habían ido a constituir esos emporios que después resultó no existían. Así el erario público, no solo en materia de impuestos, sino en materia de cantidades que erogó para el pago de estos servicios, para el pago de estas prestaciones que se pactaron, el Estado mexicano erogó, según se calcula, alrededor de 50 mil millones de pesos. Volvemos a repetir, se ha solicitado ya la orden de aprehensión, es decir, que se abra el proceso. Bien, vamos a continuar con todos estos temas en unos momentos más. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos acerca de las expectativas hacia futuro en la política nacional. Iniciamos, antes del corte, con lo que es más espectacular, que ha sido combate a la corrupción. Pero en una forma más directa vamos a encontrar el aspecto económico. El aspecto económico que verdaderamente nos inquieta a todo mundo. Si nosotros hiciéramos un estudio muy detallado, muy profundo acerca de cuáles son las características de nuestra política general, tanto la desarrollada como la esbozada hacia un futuro por el jefe del Ejecutivo, podremos decir que ya sabemos lo que no va a ser, por lo menos de discurso. Es decir, ya no va a ser el neoliberalismo, ya no va a ser ese liberalismo a ultranza. Pero bueno, la grave pregunta es, ¿ahora qué va a ser? Es decir, vamos a encontrar una libre empresa semicontrolada, tal como lo ha comentado Alfonso Romo, o bien vamos a encontrar un regreso al, llamémosle, capitalismo de Estado, del cual pues son fieles exponentes tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal, como la misma Jacob Polems, que aunque no estén en las mismas bancas y con las mismas aspiraciones, porque creo que el país les queda muy chiquito a los tres juntos, ¿verdad? Pero, repito, ellos estarían por una especie de capitalismo de Estado, muy dirigido, muy controlado, etcétera. De otro lado, podríamos encontrar una especie de capitalismo soft, capitalismo más, como le llaman, light, que es el que han estado propugnando las organizaciones patronales, encabezadas por lo menos mediáticamente por Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Vamos a encontrar una especie de izquierda bastante diluida en eso que tanto Marx como Lenin llamaban el infantilismo izquierdista, ¿verdad? Que yo lo siento más que infantilismo como una especie de adolescencia, ¿verdad? En la cual, según el dicho mismo de personeros como Sicilia están hasta la madre, ¿no? Pero que no aceptan, no alcanzan a proponer soluciones concretas, es decir, esto se está quedando en la eterna protesta sin ninguna propuesta. Y finalmente podríamos encontrar las propuestas más concretas hechas tanto desde organizaciones democráticas como desde la academia, que no han cuajado, no están en un punto realmente de unidad, pero que obviamente no pueden ser tomadas como algo de pues pasatiempo. Tenemos hoy mismo la declaración de Paco Ignacio Taibo, muy a su estilo, muy estridente, en la cual critica a Morena de haberse tornado en un partido blandengue. Yo comentaría, en realidad el problema aquí es que ya todo mundo está blandengue, ¿no? El PRI mismo va a tener su elección, y es una elección en la cual se discute quién es más proclive a las políticas gubernamentales, si el gobernador de Campeche, si la exgobernadora de Yucatán, o si el bloque tradicional de priistas, pues que les endosan en estos momentos a Salinas de Gortari, Peña Nieto y socios, que no tienen una cabeza visible desde el momento en el cual el rector Narro, exrector Narro, y luego secretario de Salubridad, presentaran su renuncia tanto a la candidatura como al partido. El PAN mismo tampoco alcanzamos a encontrar si hay algún punto, por lo menos ideológico, en el cual se esté fincando. Tenemos a Marco Cortés, el presidente del mismo instituto, que un día llora y el otro también. Tenemos a Diego Fernández de Ceballos, que no sabemos si está en el PRI o en el PAN, cada día regaña a todo mundo de que las cosas están mal. Fox con sus cuestiones, en las cuales pues ridículamente fue corrido hasta de una manifestación contra el gobierno. En fin, tenemos todo esto que lo podemos englobar en eso que llamó Paco Ignacio Taibo como una política blandengue. Y yo que comenzaría por platicar, bueno, tenemos una política blandengue, pero el mismo problema de quienes no deberían de ser blandengues, es decir, de las organizaciones sociales que se supone que representan a la mayoría. El mismo Paco Ignacio pues aceptó irse al Fondo de Cultura Económica y pues desde ahí vender libros que agradecemos, salen muy baratos y son muy buenos, pero de ahí a pensar que estamos frente a una alternativa política, falta mucho. Y falta mucho porque no se ha planteado lo que sería la economía social. Una economía que debe ser aquella que beneficie a las grandes masas de la población. Bueno, a mucha gente no le gusta que se hable de masas, es decir, yo creo que todos somos individuos también, pero sí una política que beneficie en forma general a la población. La primera pregunta es si de veras creemos que repartir pues una feriecita para la gente va a representar alguna solución para el país. Yo creo que es muy difícil pensarlo así. Ya inclusive, pues, esto se llevó a Honduras y a El Salvador, y ahora ya también les van a dar una feriecita allá, tanto a los hondureños como a los salvadoreños, pues para que no vengan para acá. Difícilmente creo que esto se pueda sustentar de esa forma, pero bueno, sería la política de las feriecitas, y unos están en una feriecita y otros están en otra feriecita. Este es el punto central en el cual nos encontramos y en el cual es necesario hacer hincapié en la necesidad de que la gente se organice con el fin de proteger tanto los precios de sus productos como la posibilidad de adquirir a buen precio. Vamos a irnos concretamente aquí a Mecameca y a la zona de los volcanes, etcétera, etcétera. Hoy no he checado los precios, tanto en los centros comerciales como en el mercado, pero sí les puedo decir que hasta el día de ayer, si trazáramos una gráfica, íbamos a encontrar que los precios del mercado van en una continua alza y los precios de las tiendas comerciales también tienen alza, pero más moderada. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que la política, bueno, que no es política, son consejas de verdad. De o bien vendido o bien podrido, es lo que tenemos en el mercado. Tenemos que, para ajustar el precio, todo el mundo se está yendo, precio de adquisición se multiplica por 2, y de ahí hasta donde vaya dando el día se va vendiendo, y lógicamente vamos a encontrar que las ventas no son buenas. No son buenas, ¿por qué? Porque el principal contrincante lo tienen cruzando la plaza principal de aquí de Amecameca, en donde sí hay aumentos, definitivamente se los digo. Pero esos aumentos son más moderados debido a que ellos tienen una política que les permite adquirir más barato y sacrificar, sobre todo en bienes de consumo, de alimento, una parte de esa utilidad, y lógicamente esto está haciendo la diferencia. De la misma manera en la cual, si nosotros tomamos un transportador y vemos un grado, pues es una línea minúscula ahí, pero si ese transportador trazamos una línea muy larga, muy larga, muy larga, vamos a pensar hacia la luna, entonces vamos a encontrar que ese grado va creciendo a medida de que vamos alejándonos. Y resulta que esa diferencia de ese grado, que repito, en ese transportador es mínima, a la hora de llegar a la luna son kilómetros y kilómetros de diferencia. Eso es lo que está sucediendo. Mientras estos precios se siguen incrementando en el mercado, vamos a encontrar que esos precios se mantienen, si bien con incremento, pero con un incremento más moderado. Lógico, vamos a pensar que estoy hablando esto hoy martes, pero mañana miércoles, día de tianguis, vamos a encontrar otra realidad que vamos a platicar en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9

quien quiera pararse, de veras, ya en la tardecita, a la orilla de cualquiera de nuestras carreteras, va a ver qué delicia de elotes más sensacionales. Y están de verdad a buen precio. Yo les recomiendo, déjense de cosas, no anden comprando comida industrializada que les pueda hacer daño. Cómanse un elote y van a ver qué experiencia tan sensacional. Para quien ya ande mal de los dientes, como esquites, en fin, no dejen de comer maíz. El país es maíz, como dicen. Bien, ese maíz vamos a encontrarlo, que tiene un precio hoy en la mañana. Conforme se va haciendo de tarde, ese maíz va a ir bajando de precio. Claro, vamos a encontrar diferencia acerca de quién vende el maíz seco en grano. Va a tener un precio más estable que quien lo vende como, llamemos, de maíz verdura, maíz para consumo inmediato, el elote tradicional, ¿verdad? Ese va a ir bajando de precio, a no ser que llegue alguien, que es denominado el bueno normalmente, y haga una gran compra, lógico, lo va a subir. Y al final vamos a encontrar algo que dentro de los tianguis, dentro del comercio, llamémosle ambulante, es muy socorrido. Vamos a encontrar el gran mercado de tianguis, ya para de trueque, ya para levantar esto. Es decir, va a ser un mercado en el cual este señor, los elotes que ya no vendió, que los iba a usar para comprar, vamos a suponer, un asadón. Si el señor va y vende ese maíz en el molino, se lo van a agarrar a un precio de risa. Y si va a comprar el asadón a una ferretería, se lo van a vender al precio que está, que no va a ser barato. Pero enfrente de este señor que está vendiendo el maíz, va a encontrar el señor que vende los asadones, o en general, todos los implementos de labor. Y le va a decir: oiga, pues le cambio unos sacos de maíz por el asadón. Los dos van a hacer una operación que les es muy conveniente y que van a salir adelante. Van a cambiar el maíz por el asadón. El señor del asadón lo va a vender a buen precio y el del maíz lo va a vender a buen precio, y por algo que ambos necesitan. ¿Por qué? Porque el señor del asadón, lo más probable es que ya esas horas, después de estar queriendo vender todo el día, necesite llevar a su casa. Y el señor del maíz, por lógica, va a necesitar el implemento y van a encontrar en ese trueque la gran solución. Es decir, vamos a encontrar una diferencia de precios y una diferencia de formas en cómo vamos a intercambiar las mercancías. Esto, yo les prometo, vamos a tratarlo con mucho detenimiento, poco a poco. Vamos a platicar muy a fondo de esto y les quiero yo invitar a la discusión de las leyes de economía social. No nos pongamos a pensar que eso es solo de diputados, solo de gente que según ellos saben mucho y que van a las cosas. Como pudieron ver, la economía social es la economía de nosotros, de todos los días. Con esa economía comemos todos y de eso vivimos. A no ser que decidamos vivir de frituras, de bizcochitos y de refresco. Es una opción válida, pero lo que ahorremos en ese sentido, al rato lo vamos a gastar con el doctor. Bien. No estoy aquí para regañar a nadie. Por eso, repito, en estos momentos hay una discusión muy fuerte en la Cámara de Diputados Federal acerca de las leyes sociales que van a impactar. Estas leyes sociales son la ley reglamentaria del artículo 25 constitucional en materia de economía social y solidaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas, las leyes financieras cooperativas, es decir, por un lado, para la ley para regular a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la famosa LRASCAP, la ley del fondo para apoyar a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los criterios y demás cuestiones, así como la posibilidad de generar en los estados leyes de fomento cooperativo que hay en unos estados, en otras faltan, entre ellas el Estado de México y el Estado de Morelos, y el Estado de Puebla, que es lo más cercano que tenemos, y la posibilidad de generar economía social, que como vimos, esa es la economía que se necesita. Necesitamos organizarnos, no hablar de que el partido blandengue o no la otra cosa, cuando lo primero que hacen nuestros queridos amigos políticos es agarrar el hueso que les avientan. Bien, por mi parte vamos a echarle muchas ganas a vivir una semana plena de cosas. Se acaban las vacaciones para la mayoría de los funcionarios. Disfruten todos, pásenla muy bien y por mi parte nos vemos de hoy en 8 a las 9. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua Climéxico, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.